y en pero dentro del espacio museístico, ¿no? Entonces como un choque de representaciones muy interesante que se escuchan ahorita, ¿no? Ahorita las podemos escuchar. Porque, ¿nos puedes volver a repetir brevemente? Porque no ¿No se estaba grabó? grabando y acabo de ver y ya le puse a grabar. Me la dieron así y yo no sabía que estaba grabando. No, quitaste tal inspiración. Okay. Reconstrúyela. Estamos en este momento, estamos en un lugar muy particular, porque por un lado, digamos, a mi lado derecho tenemos un ex convento que funciona como un museo, el Exterés Arte Actual, donde curiosamente se hacen varias exposiciones relacionadas con el sonido, la violencia, pero siempre en el espacio muy, muy bloqueado del museo. A mí me parece un lugar algo contradictorio. De hecho, ahorita vamos a entrar para escuchar el sonido del museo. Pero a mi lado izquierdo tenemos tiendas donde venden artículos de milicia que se suelen usar, por ejemplo, para las bandas militares de las escuelas, ¿no? Enfrente de mí está el Templo Mayor. Bueno, como lo que ya dijeron antes, es un espacio, es un monumento a la caída de México Tenochtitlán. Y a mi espalda está todo el aparato de gobierno, el Palacio de Gobierno, el Zócalo, donde están justamente ahorita una demostración militar con helicópteros reales y militares de verdad, ¿no? Entonces, me parece un lugar donde se cruzan muchas representaciones sobre el poder y el choque entre el poder y la voz popular, y también un espacio donde se puede escuchar ese choque, ¿no? Y ahorita con los anuncios que tenemos de disfraces, creo que se puede ver también cómo la economía popular está aquí en un choque, pero al lado también de un palacio de la calle Moneda, que representa la economía oficial. Y bueno, vamos a entrar ahorita al museo para ver cómo suena por dentro Por la este exposición museo. de sonido que tienen en este momento, precisamente es un museo que se está prestando para arte contemporáneo y precisamente la exposición que tienen ahora se llama Zwischengrenzen, entre límites, con instalaciones sonoras de distintos artistas sonoros. Instalaciones sonoras de Alemania y México, por eso tiene un título en español y el otro título en alemán, porque es una combinación entre varios artistas. Las características muy particulares de este espacio es que tiene una inclinación muy, muy marcada en el piso, entonces como que a la hora de entrar te desbalanceas un poco, tienes que ir como en equilibrio porque el piso sí está un poco inclinado. Y bueno, después de estar un buen rato en este espacio, a mí me tocó estar en una instalación con un grupo de artistas durante 3 días y estuvimos aquí y entonces dormimos aquí y fue una experiencia muy interesante, pero en cuanto a la cuestión de la pendiente del piso, era un gran tema dentro de la estancia que tuvimos por varios días. Tantito nada más. Está grabando. percibes este espacio? Pues le decía yo ahorita a las chicas que otro día habíamos caminado ya por acá. Ay, y nos habíamos parado como en la... No entramos, sino que nos paramos en la esquina de allá, pues al lado como del... De donde vive el presidente. Ajá. ¿Cómo es que se le dice acá? ¿Aquí en la Casa Sotero? Presidencial. No, el Palacio. El Palacio. El Palacio. Y nos paramos justo ahí en esa esquina y volteamos a mirar y yo miré y les pregunté que si era yo o que si ellos veían también que estaba pues doblada hacia un lado, ¿no? Hundida. Entonces ya todas se pusieron a mirar y dijimos, no, sí está hundida. Y como que caminando por acá también nos dimos cuenta que son varios, ¿no? El palacio también estaba hundido y era como, wow, porque o sea, ya creo que no tenemos ningún lugar como en la ciudad que sea así. Pero no llegamos hasta acá y la sensación cuando uno entra así como que todo se va para un lado, no logras caminar derecho, sino que te vas para un lado y creo que también, por lo menos en el otro espacio de allá, tal vez como que la sensación también sonora es diferente. Está chévere. Escaló. Esto fue la primera iglesia que construyeron, es del siglo XVII. La pieza es lo que está sonando. Sí, ese es el, se puede decir que es el disposición. Es una disposición sonora. Es por sonido, incluso un impulso. Todas las salas son de sonido. ¿Pero esta de quién es? ¿Quién es el artista? Aquí está. Ah, está aquí. El de aquel lado es el Manuel Rocha, que es la que está haciendo ahorita. Tienen acá muchas exposiciones relacionadas con el sonido, ¿verdad? Todos esos sonidos que se escuchan, tanto aquí como en la otra sala, son grabados. Vamos a suponer que no hay aquí nada de este video. Entonces, todo lo que hay con los que hay en el ambiente, los grabados, se pueden reproducir. A base de la se reproducen medio de la computadora, se trabajan igual que aquí, pero ya son sonidos un poquito más arriba. Ahí ya hay agudos y hay más fuertes. Y se mezclan bien con el eco de la sala. Gracias. ¿Sí? Thank you. Esto que estamos escuchando es una instalación sonora de Manuel Rocha, un artista sonoro mexicano que está ahorita siendo parte de esta exposición del Exteriores Arte Actual. Vamos a caminar ahora hacia otra instalación que está aquí al lado. En este caso es de Marcela Armas y de Gilberto Esparza, otros dos artistas sonoros mexicanos. ¿Qué piensas tú de este tipo de exposiciones? ¿Qué pienso? Está increíble. ¿Por qué? Porque es otra concepción del sonido dentro de la ciudad y dentro de un espacio, digamos que es pues lo que fue como una especie de monumento religioso, pero es como un performance sonoro que no tendríamos la oportunidad de pues detenerlo, ¿no? O sea, entonces es como, no sé, como una conjunción de ideas sobre lo que es el sonido, combinar lo antiguo con lo nuevo, ¿no? Y por ejemplo, tú como antropóloga y etnomusicóloga, ¿qué piensas de esta obra en particular que se llama Sideral? Que está hecha a partir de un prototipo de un meteorito, ¿cierto? Es que estoy terminando de leer, dice: voces y sintetizadores que refieren a los sonidos percutivos de rituales Raramuri hicieron unas sutiles expresiones inspiradas en el paisaje sonoro de la Sierra de Adarjas, un gesto que conecta el espacio sideral y las manifestaciones de la vida en la tierra. O sea, me parece algo sumamente novedoso y como que una aproximación a que la Sierra Tarahumara, ¿no? O sea, ¿cómo se puede concebir el sonido en la Sierra Tarahumara unado a un objeto que es un meteorito, ¿no? No sé, no he entrado, voy a entrar apenas. Bien. Voy a ver. Gracias.